En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva, como siempre, a través de la sintonía del 101.4 en Teleelch en Radio Marca, a través de la televisión de la TDT en Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es. En este viernes es mañana, ya tengo ganas de fútbol, tengo ganas de partido. En este jueves 15 de diciembre, saludos y muy buenas tardes. Antes de nada, desde aquí, mandarle todo nuestro apoyo y un sentido abrazo y nuestras condolencias a la familia del deportista ilicitano Jesús Segovia, que por desgracia perdió la vida el pasado martes al precipitarse desde una montaña en la provincia de Málaga mientras se encontraba practicando pues una de sus pasiones favoritas, la escalada. El sepelio es hoy a las 5:30 en el tanatorio de Carrús. Descanse en paz, Jesús Segovia. Un abrazo muy fuerte para toda la familia. El Elche Club de Fútbol viaja esta tarde rumbo a Reus. Hoy el técnico blanquiverde ha dado la lista de 18 convocados. La novedad en la lista es la entrada de Uritz Iriondo por el lesionado Pedro, aunque en el 11 titular Liberto será el sustituto del jugador de Aspe. En el 11 titular, además de Liberto, que jugará en principio en la banda izquierda, Hervías pasaría a la derecha, también podría producirse el cambio de sistema para reforzar el centro del campo con la inclusión de Pelayo por delante de Álex Fernández y Dorca. Se caería Guillermo, aunque el técnico no ha dicho "esta boca es mía", no lo ha confirmado, pero evidentemente tampoco ha confirmado que vaya a jugar con dos delanteros. Se han quedado fuera una semana más por decisión técnica Lolo, Josete, además de Leomar y los lesionados Pedro, Matilla, Eldin, Mandy y Paul. Ayer Matilla fue operado con éxito de esa rotura de ligamento cruzado anterior, que le va a mantener apartado 7 meses de los terrenos de juego. Hoy se espera el diagnóstico de la lesión de Pedro. Ayer se le realizaron pruebas en Murcia por los rotores Ripoll y de Prado, que además fueron los que operaron a Matilla. Y vamos a ver si, bueno, pues la cosa se queda en un mes o 5 semanas con un esguince de ligamento de su rodilla. El técnico del Elche sobre el partido de mañana ha reconocido que es un partido importante, que necesitan ganar para irse de vacaciones con optimismo. Toril. Hombre, indudablemente ganar es muy importante. Irte de vacaciones con 26 puntos a falta de 2 partidos para terminar la primera vuelta, pues sería importante. No vamos pensando que podemos perder, pero la realidad es que puede suceder. Vamos a poner todos los medios para que no sea así, para irnos en vacaciones con una buena visión de futuro, y es lo que estamos conscientes de eso, no de nada más. Creo que podemos hacerlo bien y podemos ganar perfectamente. Ya lo hemos hecho en otros campos, aunque es verdad que últimamente fuera de casa no hemos estado bien, pero ya hemos ganado en campos difíciles. Pues el equipo ilicitano que, como digo, tras la comida parte rumbo a Reus, donde llegarán esta tarde-noche. Y a nivel institucional, el informe del administrador concursal Carlos Pérez Pomares es desfavorable a la propuesta de convenio que presentó, la propuesta de convenio de acreedores que presentó el Elche Club de Fútbol y que esperaba aprobar en la junta de acreedores fijada en enero, concretamente el 27. El administrador concursal ha reflejado en su escrito que para convertir una parte de la deuda en acciones es necesario el visto bueno del IVF y de esa junta de accionistas, y está claro que

Bueno, pues ¿qué futbolista se ha llevado o se lleva esta tarde en el autocar rumbo a Reus Alberto Toril? Pues se han quedado en tierra los lesionados Pedro, Matilla, Eldin, Mandy y Paul. Y por decisión técnica, Leomar, que últimamente está jugando ya con el filial, independientemente de cuándo se ha marchado con su selección, la sub-20 de Venezuela. Y Josete, que tras la lesión no ha conseguido meter la cabeza en la convocatoria. Y Lolo, curioso lo de Lolo, un futbolista que el año pasado pues era un jugador clave, el jugador que le daba el equilibrio al equipo de Baraja. Por cierto, el Rayo Vallecano, que ayer perdió su partido atrasado en su día por la lluvia con el Levante es más líder, ahora con 37 puntos ha superado ya su pequeña crisis, iba como una moto, para ser más exactos, como un avión. Tuvo ahí una pequeña crisis de resultados y ha vuelto a meter la directa. Ya tiene 37 puntos y le saca 9 al tercero, que es el Getafe. El Rayo Vallecano, tras esta derrota, se ha quedado con 22 puntos, uno menos que el Elche. Bueno, pues estaba hablando de Lolo, futbolista que el año pasado era un jugador indispensable para Baraja, lo utilizaba hasta de central, y esta temporada pues parece que cuando más el técnico lo necesitó, que fue con la lesión de Matilla y la baja de Álex Fernández por sanción, pues Lolo estaba saliendo de una lesión y ahí yo estoy convencido que si hubiera estado bien hubiera sido titular, y a partir de ahí no entra ni en las convocatorias. Está claro que ahora mismo, bueno, ahora mismo no, ya desde el principio Lolo no era santo devoción de Toril. Además, en alguna rueda de prensa ha dejado claro que para lo que él quiere, que es un fútbol más de ataque, pues Lolo no es lo que necesita demasiado, y viendo las últimas convocatorias pues está claro que no se cuenta con él. En el 11 yo creo que, bueno, va a haber una novedad seguro, la de Liberto, porque además lo ha confirmado. En banda izquierda, aunque ha dicho que se irán intercambiando las posiciones, pero de salida Liberto ocupará la banda izquierda, Hervías pasaría a la derecha. Y yo creo que no va a jugar con dos delanteros. De todas formas, habrá que verlo. Guillermo, la verdad es que el chaval, los dos últimos titularidades, los dos partidos en casa, dos goles. Vamos a ver fuera de casa. Yo creo que va a reforzar el centro del campo con Pelayo, con Álex Fernández y Dorca por detrás. En la línea de cuatro, Pellegrini, Armando, Albácar y Correa. Juan Carlos, por supuesto, en portería. Y arriba quedaría Nino, con los mencionados Liberto y Hervías en las bandas. Si este 11 se produce, quedarían para el banquillo Germán como portero suplente, Noblejas, Luis Pérez, Hugo Fraile, José Ángel, Iriondo, la principal novedad, por fin entra una convocatoria, y Guillermo si no juega de salida. Bueno, pues ¿cómo llegan a este último partido del año? Se lo preguntamos hoy a Alberto Toril. Pues bien, la verdad que bien. Semana buena, buenas sensaciones después del partido del Getafe por el juego y... Y bueno, estamos ante una buena oportunidad de terminar bien el año, estar en una posición tranquila, y creo que vamos con ánimo y con ganas de lograr una victoria. Creo que estamos capacitados para hacerlo. La baja de Pedro, se le preguntaba pues si va a jugar el Liberto. Sí, va a jugar Liberto. Creo que es un chico que va más, en los últimos partidos ha estado a buen nivel, va aprovechando sus minutos, y llega el momento ante una baja en una de las bandas, pues que Liberto sea la solución y que aporte, que yo creo que está preparado para hacerlo. En banda izquierda iremos cambiando un poco. Hervías en la derecha y él en la izquierda de principio. Luego ya durante el partido pues igual vamos modificando. ¿Y qué ha cambiado para que Liberto ahora sí sea titular? Por ejemplo, se especulaba con la posibilidad de que lo fuera hace un mes en Almería y ni siquiera jugó ningún minuto. Yo creo de ambos. El entrenador que le da más minutos para que él pueda hacer su trabajo y hacerlo bien. Y él que da un paso adelante y cada vez que sale pues aporta, y eso es lo que le pedimos, ¿no? Es verdad que últimamente ha jugado más minutos y demuestra sus condiciones, necesita dar un paso fuera de casa. Es verdad que en casa ha tenido buenos momentos, en casa no, fuera de casa no tantos, y es un buen partido para él. Va a haber espacio porque ellos dejan mucho espacio en los costados por sus laterales, que suelen jugar muy altos, y ahí pues él con su velocidad nos puede ayudar mucho. Vamos a ver si es capaz de encontrarlos. ¿Cómo está el equipo? Lo veo bien, lo veo bien. Ellos, es verdad que lo tuvimos tan cerca la victoria que al principio pues nos fue con mal sabor de boca, pero luego analizando bien el partido, bueno, pues hemos sido capaces de darle la vuelta a una situación complicada. El equipo ha demostrado que está muy vivo, que tiene fútbol. No es fácil a un equipo como el Getafe generarle tanto y estar cerca de la victoria, y por eso estamos contentos. Ahora pues hay que continuar y hay que seguir, y en Reus pues va a ser otro partido, otro rival diferente, que tendremos que adaptarnos a las dificultades del campo y del rival, porque es un equipo bien armado, pero tenemos capacidad para ganar, y eso es lo que vamos a intentar. Bueno, yo creo que es un equipo que basa todo en el la Reus. Solidez, en ser un equipo muy compacto, que es difícil generarle, y que luego se mueve bien en resultados cortos. La clave va a estar que nosotros nos defendamos muy atrás, muy cerca de nuestra portería, porque ahí ellos tienen gente dinámica, acumulan mucha gente en zonas de remate, ya que juegan con los laterales muy altos, buscan mucho centro, muchas acciones de balón parado, y ahí pues nos pueden hacer daño. Si nosotros somos capaces de defender muy alto, intentar estar más tiempo en campo contrario, pues esas acciones pues se ven menos y nos crearán menos problemas. Vamos a intentar a ver si somos capaces de llevarlos al terreno que queremos. La titularidad de Liberto, ¿en qué lugar deja a Hugo Fraile? Bueno, Liberto va más. Hugo ha tenido muchas dificultades, no ha tenido continuidad en el equipo. Nunca ha estado al 100%, ahora empieza a estar un poquito mejor y nos puede ayudar en cualquier momento del partido, pero creo que es el momento de Liberto por forma y por merecimiento, más que por otra cosa. Al final, a los jugadores, el entrenador tiene que intentar ser justo con ellos, y creo que Liberto se merece que este momento. Pues evidentemente es una respuesta, y está claro que Liberto, pues hoy por hoy, está teniendo mucha más confianza por parte del técnico que Hugo Fraile. Liberto, pues que está apretando en todo, en los entrenamientos, en los partidos, cada vez que sale. Reconocía que no es lo mismo ganar que no hacerlo. Hombre, indudablemente ganar es muy importante. Irte de vacaciones con 26 puntos a falta de dos partidos para terminar la primera vuelta, pues sería importante. No vamos pensando que podemos perder, pero la realidad es que puede suceder. Vamos a poner todos los medios para que no sea así, para irnos en vacaciones con una buena visión de futuro, y es lo que estamos conscientes de eso, no de nada más. Creo que podemos hacerlo bien y podemos ganar perfectamente. Ya lo hemos hecho en otros campos, aunque es verdad que últimamente fuera de casa no hemos estado bien, pero ya hemos ganado en campos difíciles. ¿Seguirá apostando por dos delanteros? Tengo claro, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque eso sería darle ventaja al contrario. Es decir, yo creo que ellos nos han visto, pueden pensar que podemos jugar con dos delanteros, también que podemos jugar con tres por dentro. Entonces, habrán preparado el partido de una manera. Si le doy ventaja, pues, pero lo tengo claro cómo vamos a jugar. Lo tiene claro, pero no quiere dar pistas. Es entendible. El Reus. El recién ascendido no, está demostrando que es un equipo de lo más poderoso de segunda a día de hoy. Va al quinto o el sexto, no sé exactamente, y es un equipo que tiene un potencial alto. Encima ya ha pasado un poco la racha negativa de los últimos partidos con la victoria del otro día, y es un equipo a tener en cuenta, difícil de batir sobre todo. Es un equipo que no te va a pasar por encima, pero que es complicado de hacerle ocasiones y de hacerle goles. También se le preguntaba al técnico blanquiverde, y además a mí me llamó poderosamente la atención, me sonó a falta de ambición, cuando tras el partido frente al Getafe dijo que terminar la primera vuelta con 25 puntos estaría bien. Eso sonó, teniendo en cuenta que faltan todavía tres partidos, 9 puntos, querer sumar solo dos, sonó a muy poco ambicioso. Y hoy matizaba, lo aclaraba. Lo quiero aclarar, es decir, es verdad que yo dije 25 mínimo, porque es un poco la realidad de todos los clubes. Al final 25 es la mitad de 50, y yo creo que todos los clubes, quitando Getafe, Rayo, Levante, que son los equipos que están infinitamente por encima de los demás en cuanto a presupuesto, que este año es la diferencia más grande de los últimos años por el tema del nuevo contrato de televisión, pues yo creo que debe ser el objetivo de todos. Ahora, una vez que consigas esos puntos, en función de cuándo los consigas y de dónde estés, pues aspirarás a más cosas. Pero yo creo que hay que decir la realidad. Esa es la realidad un poco de la situación. Bien, se le hablaba de la realidad del partido. El Elche es el tercer equipo más goleador, pero también el tercero más goleado, y enfrente está un Reus que es el menos goleado. Perspectiva. Es verdad que al principio de temporada, sobre todo, tuvimos tres partidos que encajamos muchos goles. Lugo, Nasti y Girona. Fueron tres partidos que encajamos 10 goles, pero luego los 15 o 16 restantes hemos encajado 15 o 16 goles. Es decir, que estamos en la media normal de los equipos. El equipo ha mejorado defensivamente, pero tenemos el lastre de esos primeros partidos. Y ahora cada vez los equipos están más cerca. Nada que seamos capaces de tener un par de partidos más a portería cero, igual estamos en mitad de tabla en goles encajados. Eso he dicho antes, que es un equipo difícil, bien armado, complicado de hacerle ocasión y hacerle gol. Tampoco son un equipo con una facilidad grande de marcarte. Por lo tanto, bueno, pues vamos a intentar hacer el partido que queremos para hacerles daño. Nosotros buscamos siempre los puntos débiles de ellos para hacerles daño, ¿no? Y luego pues intentar que no lo hagan, indudablemente. También se le preguntaba hoy en la rueda de prensa al técnico blanquiverde, a Alberto Toril, en la última rueda de prensa de este año 2016, cómo salir fuertes desde el pitido inicial para que no pase pues lo que ha pasado en otros partidos. Pues vamos a intentar, como estamos haciendo toda la semana, incidir en eso, intentar hacer un buen inicio, un arranque concentrado, que no nos sorprendan, que no nos pongamos por detrás en el marcador, y hacer un partido competitivo. Es decir, luego hay tanta igualdad que los pequeños detalles son importantes, pero eso ya no lo puedes controlar, eso es cosa del fútbol. Pero sí podemos controlar cómo iniciar el partido, ¿no? Y eso es parte por salir muy concentrados, muy atentos, con mucha atención, hacer lo que realmente necesitamos. Si lo hacemos, pues tendremos posibilidad de ganar. Y en ese sentido decíamos que porque reaccionan tras encajar gol en muchos partidos. Fácil, al final también los partidos te llevan a ello. Es decir, el Getafe el otro día está 0-2 en el descanso y nosotros estamos obligados a ir hacia adelante, lo tenemos prácticamente todo perdido y al final te sueltas y sale un muy buen partido. Igual que en Soria, también vas 2-0 y el equipo da un paso adelante. El partido te lleva a ello, pero es verdad que nosotros podemos dar más cuando iniciamos muchas veces los partidos. No es siempre, ¿eh? También el día de Valladolid, el minuto 1, íbamos 1-0 ganando. Es decir, que no es algo habitual, ha sido algo puntual fuera de casa en los últimos partidos. También sobre Edu Albacar, el tema de los penaltis. Tras el calentón llegó la rectificación, la rueda de prensa de Edu Albacar, que sí lo seguirá tirando, y bueno, pues el míster habló con él. Hablé con él y ya está, no pasa nada, todo el mundo nos equivocamos. Él en ese momento se sintió muy frustrado porque después del esfuerzo que hizo el equipo, él pensó que la culpa era suya, ¿no? Por no marcar el penalti, que no hubiese dado, la verdad, dos puntos importantes. Pero bueno, al final todo el mundo falla y hay que aceptarlo así. Y le honra el pedir disculpas y ser valiente. Oye, si hay otro penalti y está preparado, pues adelante, no hay ningún problema. ¿Y sobre los fichajes hay alguna novedad? De momento no. De momento no tenemos habilitado el tema de la liga, si vamos a poder firmar más o no. Y en función de eso, pues la posibilidad que tenemos por la baja de Matilla, pues utilizaremos en un sentido o en otro. Si solo podemos fichar a un jugador, pues tendremos que variar un poco la forma de pensar. Y es que, como ya os informábamos semanas atrás, el club está pendiente de que la Liga les autorice en el mercado invernal, pero solo tienen hasta el 27 de diciembre para aprovechar la bala, en este caso, por la lesión grave de Matilla. O sea, pueden reforzarse con un futbolista como mucho hasta el 27. Claro, el problema es que si esperas después del 27 y luego no te autorizan, ya no puedes fichar a nadie. Entonces van a apurar hasta el último momento para saber qué es lo que, lógicamente, quiere la dirección deportiva y el entrenador, que se puedan firmar más futbolistas. Si se pueden firmar más futbolistas, está claro que quieren a un mediocentro, que quieren a un hombre de banda y que quieren a un delantero. Además de Nauceta alemán. Pero si la Liga no dice ni pío o dice no y llega el día 27, van a ir a por un mediocentro que en teoría lo tienen que tener ya más que atado, precisamente porque el día 27 caduca esa opción. ¿Qué le pide Alberto Toril a 2017? 3 puntos. Bueno, pues le pido sobre todo que estemos bien, que estemos bien, que seamos un equipo competitivo, como somos en muchos momentos, luego indudablemente que la gente que pueda venir y pueda ayudarnos pues tenga esas ganas y ese hambre de mejorar el equipo, que nos meta competitividad interna, que eso va a repercutir siempre en la mejora de los jugadores y luego del equipo, que es lo que necesitamos. Al final, el hecho de estar escasos pues conlleva muchas veces falta de competitividad en algunos momentos. Entonces necesitamos eso, ¿no? Necesitamos variantes, posibilidades reales. Posibilidades reales. Por cierto, con un poco la polémica del tema del vídeo, el Mundial de Clubes, el Mundialito este de Clubes en el que está actuando el Real Madrid ayer en uno de los partidos, el árbitro se ha puesto en marcha la tecnología del vídeo, se fue a tomar su café prácticamente para consultar un penalti y se lió más, porque sí, decretó un penalti, pero venía previamente de un fuera de juego. Es decir, que no sabes muy bien pues si esta tecnología hay que aplicarlo para cualquier cosa o solo para algo puntual, como pueda ser un gol fantasma, etcétera, etcétera. En este sentido, en la utilización del vídeo en el fútbol, Alberto Toril lo tiene muy claro. A mí no me parece bien, si te digo la verdad. Yo creo que hay que quedarse con las sensaciones, con lo que pasa en el momento y ya está. Al final todo nos equivocamos, el árbitro se puede equivocar, los jugadores nos equivocamos, los entrenadores nos equivocamos. Es decir, que yo creo que hay que dejar lo que sucede en el campo. Pero bueno, también es un avance tecnológico que en momentos determinados yo creo que va más a final de temporada. Puede ser importante. A final de temporada puede ser porque al final de una decisión depende un poco el futuro de un club, ¿no? Puede ser, a lo mejor en los últimos 5 partidos, verlo. Y en la posibilidad de, como en el tenis, un ojo de halcón y tener la posibilidad de pedir el ojo de halcón 2 veces en cada parte, se le preguntaba a Toril. Dos últimas, primero que pedí y última. Pero lo haríamos demasiado cerrado el fútbol, y el fútbol tiene que ser abierto, ¿no? No, si al final igual llegamos a los tiempos muertos, llegamos al tiempo muerto del entrenador cada 3 minutos, yo creo que hay que dejarlo abierto el fútbol, ¿no? No, pues si no, lo vamos cerrando y no pierde gusto, ¿no? Vamos, que no está de acuerdo con, o no le gusta que la nueva tecnología, pues sobre todo este tema del vídeo, se adapte al fútbol. Y la última, ¿por qué ha sido convocado Iriondo? Mira, es verdad, pero sobre todo que estamos escasos en la convocatoria, esa es la realidad, y luego que nos puede dar una variante el hecho de poder jugar con 3 centrales y un carrilero, es decir, él en Bilbao ya ha jugado como carrilero y en un momento dado del partido a lo mejor necesitamos tener esa variante táctica. Es buscando posibilidades, ante falta de recursos en ataque, pues buscar variantes de otra manera. ¿Por qué no te haces el mejor regalo de Navidad? En Serrauto están liquidando el stock de 2016 para darle la bienvenida al 2017. Aprovecha los mejores precios del año para llevarte tu SEAT. No dejes pasar esta oportunidad. Son unidades limitadas. Estas Navidades, tu regalo está en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro! Disfruta de una noche vieja inolvidable con la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos. Carne gallega, ribeiros, albariños, cotillón. Despide el año en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. El personal de Restaurante Rincón de Galicia os desea feliz Navidad. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, Pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano cuidamos de tu coche con manos expertas. Ahora por reparaciones superiores a 150 euros, entra en el sorteo de una magnífica cesta navideña coincidiendo con las 2 últimas cifras del sorteo de la 11 del día 21 de diciembre. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965-437914. Sí, estás de racha. Enhorabuena. Próxima apertura Salón de Juegos Jackpot en Zona Toscar. Vive el mejor deporte en directo en todas sus pantallas y podrás apostar en todos los eventos y deportes que prefieras. En Jackpot cobras tus premios al momento. Jackpot, con amplia cafetería para todas tus consumiciones. Y recuerda que también nos encontrarás en Pedro Juan Perpiñán y en Antonio Machado. En Elche, tus salas de juego y apuestas son Jackpot. Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bells. Bueno, pues mañana fútbol a las 8, Reus Elche, primer partido de la última jornada de 2016, es decir, último partido de este año para los pupilos de Alberto Toril. Hay mucha diferencia entre ganar mañana o perder. El empate sería un mal menor, ganar sería un paso al frente, perder un paso atrás importante. Por tanto, no hay término medio en ese encuentro, teniendo en cuenta que el Elche está a la misma distancia del playoff que del descenso, a 4 puntos, y a 7 del ascenso directo, que marca el Girona como segundo con 30 puntos. A nivel institucional, el administrador concursal pues envió ayer un informe desfavorable, en este caso contrario a la propuesta de convenio de acreedores que presentó el Elche Club de Fútbol al juez José Luis Fortea, que como bueno, pues puntualmente se suele decir en el mundo del fútbol, pues ahora mismo tiene la pelota en su tejado. Va a decidir el juez, tiene la última palabra para ver si este convenio de acreedores sale o no adelante. Desde luego tiene pinta de que no. El principal reparo sobre el que hace hincapié el administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, es el referido a esa futura ampliación de capital, procediendo al canje de la deuda por acciones, es decir, lo de canjear deuda por acciones, que muchos de los acreedores y accionistas estaban de acuerdo, pues va a ser que no, al menos por parte del administrador concursal. Una fórmula que se debería aprobar en una Junta General Extraordinaria, que estaba fijada para el 27 de enero, algo que solo ocurriría si contase con el visto bueno del Instituto Valenciano de Finanzas, que tiene, recordamos, la mayoría accionarial, ese 54,7% de las acciones en favor de la Fundación, las tiene pignoradas. En su escrito, el administrador concursal pues advierte de que no se podrá sin el previo consentimiento por escrito del principal acreedor ejercitar los derechos de voto. Es decir, el IVF tiene mucho que decir. Pérez Pomares asegura que por pequeña que fuese la ampliación de capital, se vulneraría el contrato de prenda suscrito en su día por el Elche, el IVF y la Fundación. Sin ese documento firmado, no podría, dice, ser aprobado legalmente un aumento del capital social, como el proyectado, el sugerido por el Consejo de Administración, de 10,7 millones de euros. También recalca que en el hipotético o improbable caso de que la Fundación incumpla flagrantemente el contrato y sin la previa autorización, sería impugnable. Esto lo dice en su informe Carlos Pérez Pomares. También considera que el club debe proceder a una quita mayor del 65%, que en un principio se ha fijado, con una espera de 10 años y otros dos de carencia. Carlos Pérez asegura que los números presentados por el Elche están extraordinariamente ajustados, hasta el punto de que las diferencias con los textos definitivos lo hacen prácticamente inviable. El informador judicial pone como ejemplo que no se haya contemplado la devolución de 3,6 millones de euros a la Unión Europea y apunta que no se comprende cómo no se ha propuesto un plan con una quita mayor, teniendo en cuenta que la ley concursal lo permite actualmente. Es decir, en el convenio de acreedores se presentó en septiembre sin incluir la deuda con Bruselas, entre otras incidencias. Por eso, Carlos Pérez fija el total de la deuda del club en 45 millones y medio de euros, 5,5 más que la deuda presentada en su momento por el club. Y apunta a que el salto en tesorería es de el 7 de julio de 2016 y debe actualizarse porque la concursada sigue desarrollando su actividad. Bueno, pues esa es la situación. No se ha tenido en cuenta, a juicio del administrador concursal, de Carlos Pérez, la decisión de recuperación de la Comisión Europea, que supone ese montante de 3,6 millones de euros. Y, bueno, pues habrá que esperar, como digo, porque ahora la decisión la tiene que tomar José Luis Fortea. Esa y otras muchas en torno, pues, al concurso de acreedores, a las disputas entre el IVF y el Consejo de Administración, la multa de Bruselas, etcétera, etcétera. O sea que el panorama para el nuevo año, pues, sigue igual, con, bueno, pues, toda la atención puesta a nivel institucional. Y mientras, Skyline, que en el día de su presentación dijo que hasta el 31 de diciembre tenía la oferta encima de la mesa, que después podrían decidir. Luego sí es cierto que en un segundo comunicado dijo que ellos, a pesar de que no tuvieran el control hasta el 31 de diciembre, les seguía interesando el club. O sea que sigue como actor secundario Skyline International, a la espera y a la sombra de ver cómo se resuelve el tema del convenio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más información, día del partido. Recuerda, a las 8, desde las 7 y media, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Como siempre, un saludo, buenas tardes, feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.